ya no te quiere, ya no te ama. Entiende eso, por favor, y deja de buscarla. Ella no te quiere, ella no te ama. Entiende eso, por favor, y deja de llamarla. Yo nunca había visto una chica tan bella con su forma de mirar, así tan llena de estrella. Cada vez que yo la miro hasta la alma me llena, y si no la tengo ahora me falta su presencia. Búsqueme un doctor que me muero de impaciencia, pero cómo no verla si esa chica es tan bella. Cómo no quererla si esa chica es tan bella. Está bella. Ya no te quiero. Yo nunca había visto una chica tan bella con su forma de mirar, así tan llena de estrella. Cada vez que yo la miro hasta la alma me llena, y si no la tengo ahora me falta su presencia. Búsqueme un doctor que me muero de impaciencia, pero cómo no verla si esa chica es tan bella. Cómo no quererla si esa chica es tan bella. Ya no te quiero.